Ancla Dorada 2011 como mejor programa cultural en radio. Primer premio Ancla Dorada 2011 a la creatividad radial. Medalla de honor 2011 en el rubro programa radial de música clásica y ópera. Primer premio Ancla Dorada 2012 como mejor programa de interés general cultural en radio. Además, ha sido distinguido con primer premio Radio Capilla 2011 como mejor programa musical y como mejor programa de cultura general en radio. Premio Rosa de Plata 2011 en el rubro Programa Radial de Música Clásica. Premio Gaviota de Oro 2012, otorgado por la Sociedad Argentina de Actores Profesionales en el rubro Mejor Programa de Música Especial. Premio Raíces 2012, como mejor programa de música alternativa. Premio Raíces 2012, como mejor programa creativo en radio. Y hoy vamos a hablar de Quetzalcóatl, la serpiente emplumada. Y Quetzalcóatl es uno de los dioses más populares de la mitología de las civilizaciones prehispánicas de Centroamérica. La palabra Quetzalcóatl proviene del idioma indígena náhuatl. Quetzal es un ave de hermoso plumaje y coal es la serpiente, es decir, Quetzalcóatl es la serpiente emplumada. Está relacionada con las aguas de los ríos y también de la tierra, agua indispensable en los pueblos agrícolas para hacer germinar el grano, por ello se la relaciona con la vida misma. Y el mito de Quetzalcóatl surge cuando los antepasados descubrieron la agricultura. Para los nahuas, habitantes de Centroamérica, la serpiente era dueña de poderes fecundadores, símbolo de vida, legitimidad y poder. Registro que se tiene de Quetzalcóatl está en la cultura olmeca hacia el año 1150 a.C. y el último se da en la cultura azteca en el año 1521 d.C. cuando es conquistada por los españoles. Es decir, la presencia de Quetzalcóatl en estos territorios tiene algo así como 2600 años. Y la palabra olmeca fue utilizada por los aztecas para nombrar a varios pueblos que ocuparon la región de Veracruz y Tabasco a través de los siglos. Según la leyenda, luego de la creación del mundo, los dioses vivían en armonía con los hombres, con excepción de Quetzalcóatl, quien sentía celos de las buenas relaciones entre los hombres y el resto de los dioses. Y entonces decidió tomar la forma de los hombres para compartir con estos el conocimiento divino. Y hablando de pájaros y de serpientes, en la ópera La flauta mágica de Mozart, en el primer acto, el príncipe Tamino llega hasta tierras rocosas, perseguido por un monstruo, algo así como una serpiente enorme. Ha perdido su arma y ruega por su vida hasta que se desmaya. Pero enseguida es salvado por tres damas que matan al monstruo. Al ver al joven, se enamoran de él, pero le abandonan con la promesa de volver de nuevo. Tamino se despierta aturdido junto a la serpiente cuando oye un silbar. Papageno, un ser mitad pájaro y mitad persona, con una gran jaula a sus espaldas, se le acerca cantando. sieht aus, also, ich Vogelfänger bin bekannt, bei alt und jung im ganzen Land. Weiß mit dem Locken umzugehen und mich aufs Pfeifen zu verstehen. Drum kann ich froh und lustig sein, denn alle Vögel sind ja mein. Ich Vogelfänger bin bekannt bei alt und jung im ganzen Land. Ein Netz für Mädchen möchte ich, die fliegen sie dunzend weiß für mich. Dann sperrte ich sie bei mir ein und alle Mädchen wären mein. Y el dios Quetzalcóatl llegó entonces a la tierra como un hombre de piel blanca, frente amplia, barba roja y entrecana, y los ojos grandes y azules, es decir, nada parecido al resto de los hombres de México de aquella época. Era también sorprendentemente alto y su figura se destacaba sobre las cabezas de los demás, y parece ser que vestía una amplia túnica blanca que se adornaba sobre el pecho con una cruz de un color rojo intenso. No se sabe cómo los naturales de la zona, con una apariencia tan diferente, podían haber creado en su imaginación un personaje tan diferente a ellos, ya que estos eran de piel más oscura, tenían cabellos negros y eran de menor estatura y sus ojos eran oscuros. Pedro Ruiz Tolomeo, alquimista y nigromante sevillano del siglo XVI, pretendió demostrar que Quetzalcóatl, el sacerdote de la cruz, era en realidad un destacado miembro de la Orden de los Caballeros Templarios, una de las más famosas órdenes militares cristianas, quien llegaría a América huyendo de las persecuciones que contra dicha orden se iniciaron en casi toda Europa. Y la Orden de los Pobres Caballeros de Cristo y del Templo de Salomón, comúnmente conocida como los Caballeros Templarios, fue fundada en el año 1118 o 19, tras la Primera Cruzada. Su propósito original era proteger la vida de los cristianos que peregrinaron a Jerusalén tras la conquista. Y hablando de Jerusalén, la ópera Jerusalén fue la primera colaboración de Verdi para un teatro no italiano y se basó en Il Lombardi, la prima crociata, pero al gusto francés, con nuevo texto, nueva música y con ballet. Escuchamos Non Esperar. Thank you. Pero aquí no terminó el tema. El estudioso en el tema, Roberto del Valle López, discrepa con la hipótesis de que Quetzalcóatl era un templario que vino al continente en busca de oro para financiar su aventura como hombre y no como serpiente emplumada. Esta hipótesis se fundamenta en que Quetzalcóatl era representado con una cruz templaria. Valle López manifiesta que la orden templaria se fundó alrededor del año 1118 y terminó alrededor del año 1305. Quetzalcóatl, el personaje histórico, se cree que fue el fundador de Tulia, la cual estuvo habitada entre los años 850 y 1150. Evidentemente, si Quetzalcóatl fundó Tula, no pudo ser templario, puesto que la orden no existía todavía. En cualquier caso, la historia de Quetzalcóatl, hombre y dios, es una historia compleja, donde se mezclan antiguos mitos americanos recogidos por los frailes españoles, quienes los mezclaron con sus ideales y anhelos, creyendo ver ya entonces a un apóstol europeo en la figura de Quetzalcóatl. Otros, en cambio, han querido ver a un vikingo. Y hablando de templarios, en la ópera Rinaldo de George Frederick Handel, Rinaldo es un caballero templario, cantan Philip Jaruzelski y Roberta Invernizzi. Fuentes históricas indican que Quetzalcóatl nació de un padre chichimeca y una madre del altiplano central. Y por lo tanto cabe preguntarse, ¿por qué si se trataba de un personaje llegado de otro lugar, como un templario, no se menciona en tales fuentes? Pensar que era un templario únicamente porque en algunas representaciones se le muestra con una capa llena de cruces o por el símbolo del bastón curvo con el cual siempre se le asocia es bastante arriesgado. Sin embargo, aún existen muchas incógnitas en torno a este misterioso dios hombre. Y al llegar al mundo de los humanos, Quetzalcóatl vagó por muchas tierras hasta llegar a Tolián, lugar que se encuentra actualmente en México, en el estado de Hidalgo. Parece ser que cuando llegó, se estaba ofreciendo en ese momento un sacrificio en honor a su hermano Tezcatlipoca. Y Quetzalcóatl entonces detuvo enfurecido la ejecución de la víctima. El sacerdote que realizaba el sacrificio gritó furioso, mientras en el cielo grandes nubarrones anunciaban una gran tormenta con rayos y truenos. Escuchamos In Furore, motete número de catálogo 626 de Vivaldi. ¡Oh! Sin embargo, Quetzalcóatl calmó la ira prometiendo a los hombres que haría florecer y desarrollar a la ciudad de Tolián. Alzando sus manos al cielo, Quetzalcóatl frenó las tormentas y desde aquel instante Tolián comenzó a crecer y prosperar. Y el dios, como un ser humano blanco, alto y barbado, les enseñó a cultivar la tierra, sobre todo el maíz. Les enseñó la orfebrería, también a trabajar el jade, el oro y la obsidiana, a teñir el algodón. Enriqueció la escritura, fomentó el culto a las divinidades y prohibió los sacrificios de seres humanos. Creó además una orden de doncellas que se dedicarían a la limpieza y mantenimiento de los templos. En fin, la ciudad se convirtió en una ciudad grande, bella y sagrada. Acto seguido, alzó las manos al cielo y los vientos empezaron a soplar, despejando las nubes donde apareció el sol radiante. Y desde entonces, los hombres quisieron rendirle culto como a una deidad. El dios serpiente emplumada es creador y patrono de la humanidad, del viento, de Venus, del amanecer, inventor del calendario, protector del comercio, del fuego, del tiempo y donador del maíz, y con la influencia de otros dioses como Tlaloc, dios de la lluvia y la fertilidad, y Chalchihuitzcle, compañera de Tlaloc y señora de las aguas, el maíz comenzó a germinar y darles de comer. Pero el dios Tezcatlipoca, hermano de Quetzalcóatl, no estaba de acuerdo con el comportamiento de este, y entonces buscó un modo de destruirlo. Cierto día, Tezcatlipoca se disfrazó de anciano y le llevó a Quetzalcóatl de regalo un maguey. Este recibió la planta con alegría y humildad y vio que emanaba de este un líquido exquisito, el octli o pulque, una bebida embriagante que él desconocía. Quetzalcóatl la bebió con mucho agrado hasta que se emborrachó. Comenzó a cantar y bailar y cometió todo tipo de excesos. A la mañana siguiente, arrepentido de su conducta, sintió que ya no era digno de ser el jefe de Tolián. Construyó una barca de serpientes y decidió marcharse por el mar, prometiéndoles a los toltecas que volvería en un año para vengar esa traición. Quetzalcóatl, al marcharse hacia el oriente después de abandonar Tula, se incinera en las orillas del agua celeste y su corazón se convierte en el lucero del alba. Y en Grecia, en la época helenística, especialmente durante el siglo III a.C., el dios Apolo pasó a ser como Apolo Helios, e identificado como Helios, dios del sol, y del compositor Vincenzo María Righini, quien vivió entre los años 1756 y 1812, escuchamos Ombra doliente al Cheo, de El nacimiento de Apolo. Canta Diana Danrao. Y pasó un año, como había dicho Quetzalcóatl, o quizás más, y era justamente el año 1519 de nuestra era. Y entonces llegaron los primeros españoles por la misma costa por donde Quetzalcóatl había desaparecido. Pero el que llegaba no era Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, sino Hernán Cortés, el conquistador español. Lo más extraordinario de la historia es que las características físicas y el resplandor áureo de las armaduras y vestimentas de Hernán Cortés hicieron que fuese confundido con el dios. Y acerca de la llegada de Hernán Cortés, Fray Bernardino de Sahagún dice: cuando oyó la noticia, Moctezuma, emperador de Tenochtitlán, despachó gente para recibir a Quetzalcóatl, porque pensó que era él que venía, porque cada día le estaba esperando. Y como sabía que Quetzalcóatl había ido por la mar hacia el oriente y los navíos venían desde el oriente, por esto pensaron que era él. Y Fray Bernardino de Sahagún vivió entre los años 1500 y 1590, era franciscano, autor de un número de obras consideradas hoy entre los documentos más valiosos para la reconstrucción de la historia de México. Sin embargo, por aquellos días se habían presentado varios presagios funestos y eso mantenía algo inquieto a Moctezuma. El emperador se apresuraba a enviarle a Cortés varios obsequios, como los atavíos de algunos dioses, entre ellos los de Quetzalcóatl. Escuchamos Boleando y Gloria en Gloria, de la ópera Fernando Cortés o La Conquista de México, de Gaspar Fontini. Perdón por el sonido, la versión es de 1950. Moctezuma, algo dubitativo, trata por todos los medios de alejar a Cortés, pero este, al haber tenido tan buen recibimiento, decide quedarse para conquistar Tenochtitlán, la ciudad de Moctezuma. Pero a pesar de que el emperador pretende mantenerlo alejado a Hernán Cortés, finalmente el encuentro entre ambos se produce y, según el historiador Sahagún, Moctezuma manifiesta: «Oh, señor nuestro, seáis muy bienvenido, habéis llegado a vuestra tierra y vuestro pueblo y a vuestra casa. Habéis venido a sentaros en vuestro trono y en vuestra silla, el cual yo en vuestro nombre he poseído algunos días. Ahora veo que es verdad lo que nuestros reyes nos dejaron dicho». Sea por coincidencia de fechas, por los presagios hechos por sacerdotes y magos, sea porque Quetzalcóatl desapareció por el oriente y por el oriente apareció Cortés, o sea por la fisonomía del conquistador que se asemejaba a la del dios, lo cierto es que Moctezuma creyó que quien regresaba era el mismísimo Quetzalcóatl. Lamentablemente, se dieron cuenta tarde de que ese dios no era más que un hombre y que sus intenciones nada tenían que ver con las de una divinidad. Escuchamos un fragmento de la ópera Moctezuma de Vivaldi. Thank you. guerriero, il pallido sembiante, il passato tremante, vive, vive, l'ultimo stato. Sei facile guerriero, il pallido sembiante, e passo tuo tremante, tremante, vede, vede, ti mostro, e menzognero, guerriero tremante, bandido, sei troppo, troppo facile, sei facile guerriero, vile, vile, vile, ti mostro. Quetzalcóatl es recordado como un gobernante y político ejemplar, héroe civilizador, inventor del calendario, descubridor del maíz, maestro agricultor, inventor del arte de fundir metales, tallador de piedras preciosas, juez y jurista, y dios unificador del mundo. Su importancia hizo que las diferentes culturas prehispánicas le rindieran culto, ya fuera como Quetzalcóatl o como Kukulkán en la cultura maya. Sus enseñanzas llegaron a diferentes civilizaciones, incluyendo a los olmecas, mayas, mixtecas, toltecas, pero principalmente a los aztecas. Kukulkán quiere decir también serpiente emplumada, y los mayas recibieron de él las más sabias enseñanzas, tanto religiosas como políticas y artísticas. Y se dice que los toltecas, nahuas y mayas lo deificaron y colocaron su símbolo en todos los palacios, monumentos y templos de la zona maya, en donde aún puede verse. En recuerdo y veneración de este sabio, que según la tradición mayense, subió al panteón y se convirtió en la estrella Venus, que también es así identificado por los arqueólogos. Recordemos que la civilización maya habitó una gran parte de la región denominada Mesoamérica, en los territorios actuales de Guatemala, Belice, Honduras, El Salvador y en el comprendido por 5 estados del sudeste de México, Campeche, Chiapas, Quintana Roo, Tabasco y Yucatán, con una historia de aproximadamente 3.000 años. ¿Escuchaban música de los mayas? la doctora Susana González Actoris y el doctor Gonzalo Camacho Díaz en el Congreso de la Sociedad Española de Musicología, que se llevó a cabo en Barcelona en octubre del año 2000, han considerado que la música que acompaña al ceremonial del maíz en mayo con la llegada de la lluvia y la siembra, y en octubre con la recolección del grano, tenía por objeto solicitar permiso a los dioses de la tierra para sembrar y cosechar. Y esa música empleada en la ceremonia se denomina generalmente canario. Pero el canario tuvo su origen en fiestas cortesanas del Renacimiento en Italia, Francia, Inglaterra y España durante los siglos XV y XVIII. De las Islas Canarias proviene el nombre de canario. Grandes compositores como Couperin, Lully o Gaspar Sanz realizaron obras con este ritmo. Los más importantes tratados de danzas españolas y europeos del Renacimiento incluyen el canario entre las danzas que se bailaban en los palacios de Europa. El canario pasa a América durante la conquista y se pueden rastrear influencias claras de este ritmo bailable en el zapateo de Cuba, el malambo de Argentina y en el canario de México. En cambio, los músicos de la región de México consideran que el nombre de su danza deriva del canario, ave de canto bello. Así, los canarios son conceptualizados como los hermosos cantos dirigidos a los dioses de la tierra, con la finalidad de alegrar su corazón. Y los canarios de México son composiciones generalmente consagradas al maíz. Su ejecución se lleva a cabo durante la ceremonia del maíz o tlamanes. Escuchemos ahora la música del Renacimiento, seguida por el canario huasteca de México. Pero nos preguntamos, serpiente con plumas, ¿de dónde surge la serpiente con plumas? Las serpientes pertenecen a los reptiles. Sin embargo, espectaculares descubrimientos paleontológicos demuestran que muchos dinosaurios que se creían recubiertos por escamas en realidad tenían plumas que recubrían total o parcialmente su cuerpo. Y las aves son un grupo superviviente de dinosaurios. En el año 1999 se descubrió el fósil de un dromo eurosaurio con plumas en rocas del Cretácico inferior al noroeste de China. Aunque esto no prueba que las aves evolucionaron a partir de los dinosaurios. El canario es un ave cuyo origen puede provenir de los reptiles. Y allí está nuevamente nuestra serpiente emplumada o dios Quetzalcóatl. Y Quetzalcóatl, para los pueblos centroamericanos en sus orígenes, y al igual que en la religión cristiana, su dios, En este caso, Quetzalcóatl llegó a la Tierra transformado en hombre para impartir sus enseñanzas. Muchos investigadores creen que Quetzalcóatl, Dios hombre, era de origen europeo y se adelantó en varios siglos a la llegada de los conquistadores españoles, y fue probablemente en 1517, con la llegada de Francisco Fernández de Córdoba al Yucatán, cuando tuvieron las primeras noticias de Quetzalcóatl en su versión maya, el Kukulcán, y así descubrieron, extrañados, cómo los nativos conocían y veneraban la cruz, así como lo hacían los cristianos. Poseían nociones del bautismo, de la comunión y del diluvio universal. Tales creencias de los nativos alarmaron y llevaron desconcierto entre los españoles, que trataban de resolver el enigma. Y hablando de enigma, se cuenta que un día en el año 1898, Elgar estaba frente al piano. Una de las melodías que improvisó llamó la atención de su esposa y, como le agradó, le pidió que la repitiera. Entonces, para entretener a su mujer, empezó a improvisar variaciones, cada una retratando a un amigo o al estilo musical que podría usar. Más adelante, Elgar expandió estas variaciones y las orquestó, formando las variaciones Enigma. Escuchamos la variación número 9. El hermoso pájaro Quetzal posee el color verde esmeralda en su plumaje, el cual, unido a la serpiente de cascabel, forman la serpiente emplumada, que representa el sonido del trueno, y donde las plumas representan la lluvia y también el llanto del pueblo mexicano, mientras que las garras afiladas son la furia de los guerreros aztecas. Leyendo la tesis doctoral del investigador Zamora Díaz, este cuenta que Felipe, un lugareño de Amatlán, describe a Quetzalcóatl así: si usted se fija bien, cuando es tiempo de lluvia, los campos parecen una serpiente emplumada. Las extensiones de maíz se mueven y parecen que la serpiente emplumada está viva. Efectivamente, como dice don Felipe de Amatlán, las espigas de maíz se agitan en la tierra y parece que un monstruo gigantesco hubiera descendido de la montaña escondida detrás de su forma de niebla. Quetzalcóatl trajo el maíz a los hombres, que arrebató a los dioses del mundo subterráneo. Y así como los cristianos dicen que Dios está en el pan, así Quetzalcóatl está en el maíz. El maíz es lo que les permite seguir vivos, es el motor, es la vida misma. Todos los pueblos tienen una forma de ver su procedencia, es decir, tienen su propia cosmogonía. Y la cosmogonía es esa narración mítica que pretende dar respuesta al origen del universo y al origen de la propia humanidad. El hombre pretende comprender ese comienzo de la vida y sus propias raíces, y se ayuda de seres imaginarios para dar respuesta a todos sus interrogantes. Sea mitología o religión, no podemos ignorar que sus creencias, que las creencias de un pueblo, y pretender cambiarlas porque entendemos que las nuestras sean mejores, porque estas convicciones forman parte de su idiosincrasia y, por lo tanto, de la cultura de un pueblo que debemos respetar. ¿Y quiénes nos llamaron, María Raza? Llamó Raquel de Villa Crespo, Marta Rey de Obelisco, Hugo de Salta, que está en Buenos Aires en estos momentos, Néstor Ravelli de Barrio Norte, Waldo de Colegiales, Sara de Belgrano, Cuqui de Montserrat, Martín de la Boca, Luis y Estela de Avellaneda, Leopoldo de Lanús, Roberto y Mariano de Alto Palermo, Alejandro de Barracas, Patricio Eduardo de San Telmo, Isabel y Martín de Martínez. Bueno, muchas gracias por los llamados, gracias por acompañarnos, gracias María Rosa y Leonardo, buena semana, chao. En minutos, por la 97.9. La biblioteca. Cultura. Somos Radio. Espacio de Arte en Radio Cultura presenta un homenaje a la mujer.